Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 27 de septiembre de este 2021 y aquí una vez más los Heavies de Burgos estamos para darte 120 minutos de heavy metal en lo que es la quinta temporada de nuestro programa La Puerta del Gehenna. Síguenos en Burgos a través de la FM en el 98.6 de tu dial y si quieres nos puedes seguir también online a través de la web burgosnoticias.com. Teníamos muchas ganas de estar aquí de nuevo otra vez a través de las ondas desde la ciudad de Burgos, así que prepararos, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Estamos aquí dispuestos y preparados para dar caña, así que Jesús, buenas noches y arranque usted La Puerta del Gehenna. Buenas noches y ya vamos a dar arranca a esta quinta temporada con el programa número 154 y lo hacemos con heavy metal progresivo en castellano, una banda que nos mandaba su música este verano a La Puerta del Gehenna y sonando ya Lethargus, que nos presenta su segundo álbum bajo el nombre Electia y el tema que empieza a sonar, una letra profunda para llevarla donde cada uno quiera, más de mil años. Más de mil años desde que te has marchado. Gran arranque de esta quinta temporada en la Puerta del Gena y con Heavy Metal en castellano, sello de la casa. Y también, como cada temporada, aquí a mi lado, Laura Sagredo, para dar paso a este segundo temazo. Un segundo temazo que viene con muchísima fuerza. Son más novedades de la mano de Hugo. Propecy es el tercer single de presentación de lo que será su próximo trabajo de estudio, el cual verá la luz el próximo 22 de octubre bajo el título Game Over. Maderbi, almacén de carpintería. Maderbi, materiales de construcción.

Este temazo de los Helloween presentado por Keeper, que ha estado aquí, está con nosotros. Keeper, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Qué ganas de vernos las caras aquí de nuevo todos. Por supuesto. Y así empezó la primera temporada de La Puerta del Jena con Helloween. Y también quien no ha faltado nunca desde el primer programa, desde la primera temporada, ha sido Roberto Martínez con su sección de AOR. Robert, buenas noches. Buenas noches y nada. Buenas noches y un placer de nuevo estar aquí con todos vosotros, todos juntos aquí en el estudio, así que súper bien. Y nada, para esta temporada pues voy a arrancar, como no podía ser de otra manera, con la banda que vamos a tener este próximo sábado en Los Braseros, en la fiesta Pulsar el Metal, los suecos Grand Design. Grand Design es una banda sueca que cuenta con 5 álbumes de estudio. Comenzaron allá por el año 2009 y es una banda que practica un hard rock melódico, pegadizo, temas comerciales, hace pequeños guiños a Def Leppard y bueno, una banda que sus discos, sus temas entran muy bien y el sábado nos lo vamos a pasar muy bien todos. Así que os traigo el tema Ride Away de su último álbum, que fue su single, su videoclip, le podéis ver en YouTube. Y ese tema seguramente no falte este sábado en la fiesta. Así que nada, espero que disfrutéis. Y este pequeño adelanto para todos vosotros de lo que va a ser esta fiesta este sábado con Grand Design. Y os dejo con su tema Ride Away. Do it in a different way. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, y una temporada más, el gran Andrés Tattoo Rock patrocinando la sección AOR. Tattoo Rock siempre con la puerta del Jena. Y esta banda, además, que acababa de presentar Roberto, los Grand Design, es la banda que vamos a poder disfrutar este mismo sábado, 2 de octubre, en una comida-concierto que organiza nuestra peña, la Peña Heavy de Burgos, la Peña Blusas del Metal. Y es algo que, bueno, es una gran noticia, no solo por la comida y por el concierto, sino el hecho de que nos podamos juntar. Desde luego, yo estoy convencida de que va a ser el evento de la temporada. Todavía podéis haceros con vuestro ticket, todavía nos quedan unos pocos en nuestros puntos de venta habituales, como son el Harran Heavy, el Bar Santander Mediterráneo y en Gamonal, claro, como no, en el barrio más populoso de Burgos, en Decoración Ambiente. Lo dicho, una comida de hermandad, una comida metalera en la que lo vamos a pasar de lujo, seguido de dos grandes conciertos como son los burgaleses Bumper y los jarroqueros Grand Design. Están por aquí vacilando un poquito, no sé, estoy como en una rueda de prensa con varios... Es que tu micro hacía pedorretas y te hemos puesto otro. Ah, vale, yo me siento ya vacilada, ¿no? En este rol empieza a rajar y no calla, así pues que me callo. Pues tenemos comida y concierto a un módico precio de 38 euros, y con un euro más podéis coger autobús desde el mismo centro de Burgos y desplazaros en una comida metalera, jarroquera, con bandas, como ha dicho Laura, Bumper, aquí defendiéndolo el castellano, el batería más veterano de parte de toda la nación y de Burgos, y la gran banda jarroquera. Ya tenéis las entradas a la venta hasta el viernes, e incluso si quedaría alguna, incluso el mismo sábado, podríais comprarla directamente allí en los braseros. Sí, es un evento novedoso lo que vamos a hacer, comida en los braseros y después concierto. Y eso es Blusas del Metal, pasarlo bien y disfrutar de heavy metal, como vamos a seguir disfrutando aquí en la Puerta del Jena con otro temazo. Sí, pues vamos a con el esperado nuevo disco de estudio de los thrashers estadounidenses Exodus. Llegará de la mano de Nuclear Blast el día 19 de noviembre. Os dejo con Clickbite, el segundo single que Exodus estrenan de su nuevo trabajo, Persona Non Grata. Everywhere they captivate.

Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Y hablando de Santander Mediterráneo, desde aquí hoy queremos lanzar nuestras felicitaciones a Alicia, una de nuestras patrocinadoras. Y esto que está ya sonando son Mary's Blood, banda llegada desde Tokio, formada en el año 2009, que mañana lanzan su trabajo homónimo, siendo el séptimo LP de la banda. El tema que han dejado como presentación es Starlight. Saltomata Radio. Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Jena. Arrancamos el metal extremo de Ruido Noise en esta quinta temporada de La Puerta del Jena con los salmantinos Dystopian Omen, conformados con María Bansi a la voz, Oli a la guitarra, Johnny Molina al bajo, Nacho a la otra guitarra y Jorge Azofra a la batería, quienes nos ofrecían Portraits of a Wrathed World Part 1 como tarjeta de presentación. En este trabajo nos ofrecen un death metal incisivo que recoge influencias tanto de la vieja como de la nueva escuela del género, con un sonido contundente que alterna pasajes de estructuras pegadizas y sencillas con otras más técnicas. Como muestra de lo que podéis encontrar en este trabajo, os vamos a dejar con el tema que lo abría, titulado Awakening. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Y vamos ahora con uno de los mejores baterías de Burgos. Un mejor batería y un gran amigo. Bumper, que también tocará el día 2 de octubre en la fiesta Blusas del Metal con Grande Sainz, Y que sepáis que no solo los de la peña Blusas del Metal pueden ir, sino que está abierto las entradas para todos los públicos, ¿ok? Comida más entrada, o sea, más concierto, y no lo vamos a pasar de lujo. Y vamos a dejar con Bumper, porque este tío lleva desde 1982 aporreando un montón de baterías, como con Balón Rojo, con Jero Ramiro, con Javier Vargas, con Miguel Oñatex, Asfalto, con Ñu y varios grupos más. Así que os vamos a dejar con el tema que ahora mismo va a sonar, llamado... No me acuerdo. Perdido en la noche, perdón. Perdido estás. Estoy perdido. Estoy perdido. Perdido, perdido. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Y vamos ahora con una nueva banda sueca de hard rock melódico que cuenta con miembros de grupos como Europe, Heat, The Puddles y Art Nation. Ellos son Crowen, que este verano han editado su disco debut Kings of the North e incluye el tema que suena, Percy Ball. Hasta aquí esta primera hora de La Puerta del Gehenna en directo desde Burgos. Ha sido un placer estar aquí disfrutando de estos temazos, pero ya sabéis que ahora hasta las 10:30 tenemos una segunda hora de Heavy Metal ininterrumpido. Una segunda hora que va a ser muy pirata y nos la ha seleccionado nuestro compañero Jesh Furimed, y ya iréis escuchando tema a tema y con su presentación incluida. Pues que no se mueva nadie hasta las 10:30 de la noche, y también hay un montón de sitios en los que se puede seguir La Puerta del Gehenna. Sí, pues bueno, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, en burgosnoticias.com, que seguro que ya muchos nos habéis estado siguiendo en directo, en Asalto Mata Radio Rock. Saltado. Ay, bueno, te estaba diciendo, me estoy quedando expectante. Chuchi. Con dos dedos, que es que este Asalto Mata Radio Rock va a emitir de 6 a 8, 2 horas los viernes, nuestro programa completo. Y por supuesto los podcasts, como cada temporada, en iVoox y en archive.org. Bueno, ya sabéis que La Puerta del Gehenna está patrocinada por Decoración Ambiente en la calle Santiago número 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en maderbi.com, Tattoo Rock en la calle San Cosme número 18, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apoyando también al rugby burgalés, el bar Santander Mediterráneo en la calle Santa Dorotea 32, el bar Tres Carabelas, nuestro nuevo patrocinador, en la avenida Reyes Católicos 25, y también, por supuesto, con el Templo del Metal en Burgos, el pub Jarran Heavy, en la calle Huerto del Rey número 12. Recordaros también que ya tenéis a la venta la lotería del número 99.666, el número que nos va a hacer ricos esta Navidad a todos los heavies de Burgos, a la venta en Decoración Ambiente, en el bar Santander Mediterráneo, en el bar Tres Carabelas, en la cervecería Munchen, en el pub Jarran Heavy, en la birra de Brian, en Bernardillas, en Maderbi y en Alimentación Bustos, en la calle Blanca de Castilla número 2, antigua barriada Inmaculada. Bueno, solo recordar dos cositas, que este sábado desde las 3 en Restaurante Los Braseros vamos a tener, pues bueno, la comilona metalera del siglo, la fiesta de la temporada. Ahí os esperamos a todos, a los heavies y a los no heavies, a los que son simpatizantes, porque ya sabéis que la filosofía de Metal Castellari es difundir cultura, difundir música y llegar a todos y montar grandes eventos. Y comenta a la gente del lugar que ese concierto ya va a poder ser de pie. Importante. Importante, de pie y bebiendo. Y la comida también. Y una cosa que también queremos recordar en este inicio de temporada es que el próximo programa de la semana que viene no será el lunes, sino que nos tenemos que desplazar al martes. Así que la semana que viene juega nuestro equipo de baloncesto, San Pablo Burgos, competición europea. Es lo que tiene tener al deporte de tu ciudad en la élite. Pues tanto el San Pablo como el Burgos Club de Fútbol nos moverán algún lunes el sitio. Así que próxima semana, que no se despiste nadie, martes 5 de 8:30 a 10:30, La Puerta del Gehenna no falta a la cita, pero nos movemos al martes. Bueno, hemos estado aquí parte del equipo de La Puerta del Gehenna. Ha sido un verdadero placer. Así que muchas gracias al pibe, a Michael, a Keeper, también a Laura Sagredo. Nos vemos el sábado 2 y si no, nos escuchamos el martes 5. Y también mi compañero, mi camarada Jesús. Eso mismo, queremos veros a todos las caras, con máscara o sin máscara, pero el sábado en Los Braseros Burgos tenemos cita. Bueno, pues La Puerta del Gehenna está producido por la asociación Metal Castellae, productora también de Zurbarán Rock Burgos, Zurbarán Rock Orquestal y promotora de Blusas del Metal. Aquí en el control, Chus San Salvador preparando el programa, y a la técnica, como cada lunes, María Cristóbal. Y si queréis que esté aquí el martes, hay que pagar horas extra, ¿eh? Bueno, hablaremos del gobierno luego, en las cervecillas de después del programa. Y nos vamos a despedir bailando y cantando con esta blanda banda de juglares alicantinos en activo desde 2017 y que con sus dos álbumes Magia y Juglar nos llevan a territorios de magia y fantasía, recomendados también por los alicantinos Landebir, Vamos a cerrar esta primera hora de programa con un tema de anticipo de lo que será su próximo trabajo. Así que os dejamos cantando y bailando con este temazo titulado El Brebaje. Pero escucha, María, córtalo y ponlo otra vez, que es demasiado bonito para hablar por encima de él. Así que, ¡hasta la semana que viene! ¡Hasta el martes! ¡Adiós! Exacta para sonreír. Si ya ni recuerdas cómo era ser feliz, sígueme. A celebrar, atrévete a saber que más allá hoy el sueño será realidad. It's a pirate's life for me. Savvy. The snow fell hard on a frozen sea. The night formed all around. With no moon to guide our passage north, this corpse of mine may never be found. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-238605. Bueno, hemos escuchado a la banda Gaia Epicus con su tema Master of the Sea y seguidamente escuchamos a la banda Alestorm con el tema Magnetic North. Y a continuación, el tema que va a sonar es de los alemanes Powerwall con colaboración especial. Escucháis el tema Demons Are Hagrid's Best Friends. Through the night,

Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Bueno, y hemos continuado escuchando a la banda Race con su tema True y a la banda Skid Row con el tema Slade to the Green. Y a continuación, el tema que suena es de Martha Gabriel, Count Your Blessings. Come

Y acabamos de escuchar a las bandas Sersenay Zarzizaskaya con el tema Rebel Yell y a la banda Frozen Crow con el tema Far Beyond. Y a continuación escucháis el tema del grupo Kaka Express con el tema Sermons of the Sinner.

Maderbi, almacén de carpintería. Maderbi, materiales de construcción. Maderbi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderbi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle Labureva, Naves Río Pico 22, o visita nuestra web maderbi.com. Y después de sonar los temas anteriormente, Manimal, la banda Manimal con el tema Trap It in the Shadows y la banda Artillery con el tema Third of the Race. Y el tema para despedir esta segunda hora de la Puerta del Jena es los alemanes Primal Fear con el temazo Herr Mike Kalin.